¿Por qué salimos nuevamente a marchar? ¿Por qué nos parece tan importante hablar de aborto sin restricciones? Porque queremos aborto en todos los casos que las mujeres lo decidan, más allá del aborto por causales. Mientras cada día esta ley inútil se llena de cláusulas, quitando los pisos más mínimos de dignidad con sus requisitos legales y médicos y su objeción de conciencia, nosotras decimos basta. Basta de hipocresías y dobles discursos, porque las mujeres estamos abortando en Chile todos los días, porque somos conscientes que a la derecha le importa tanto el feto, pero no le importa nada a ese niño o niña pobre, y menos si termina en un hogar del Sename o en la calle. Basta de abortos seguros para las ricas y abortos precarios y peligrosos para las mujeres pobres. No queremos escuchar más de los casos de apendicitis en el barrio alto y de mujeres encarceladas y muertas en las poblaciones. Llevamos 5 años y muchos más luchando para decidir sobre nuestros cuerpos. En el plano legal nada ha cambiado, pero en lo sociocultural cada día somos más las que nos atrevemos a hablar de nuestras propias experiencias abortando. Y ya no es poco frecuente escuchar voces a favor del aborto libre en todos nuestros espacios, en la calle, en la universidad, en el trabajo y en la casa. De esta forma, vamos quitando de a poco el estigma social asociado con esta milenaria práctica. Las mujeres abortamos con o sin leyes, con o sin el apoyo de la clase política, tan machista y corrupta. Como feministas autoconvocadas, hacemos el llamado a todas las mujeres a organizarse junto a sus hermanas, compañeras o amigas, a no dejar en manos del Estado y sus leyes opresoras nuestros cuerpos y vidas. Entendemos el aborto como el ejercicio propio de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos por las diversas e infinitas razones que tengan, en donde la Iglesia y el Estado no tienen espacios, pues estos solo buscan perpetuar el orden establecido por el sistema patriarcal capitalista, que concibe nuestros cuerpos como incubadoras reproductoras de las manos de obra que sustenta el sistema de todas nuestras opresiones. Ante la violencia machista, autodefensa feminista.